baja la C, algunos dicen amor, desgracia o pena, ¿cuál es el centro? Del juego que juego parece simple, liviano lo gozo, nunca evidente. La música dicen que pasa sin orden, persigue a su liebre y cuando espesa se hace un martillo para romper esta inmovilidad. Abrazarme hace frío si me enseña a vivir con poco y sin trascendencia. Esta noche sí lo voy a olvidar, voy a prenderme como hoguera. Vale verga, la luz espesa y se come mi ansiedad. Si me enseña a vivir con poco y sin trascendencia. Esta noche sí lo voy a olvidar, voy a prenderme como hoguera. Vale verga, la luz espesa y se come mi ansiedad. Respira por la mañana y repetirme, jaja, es un encanto. La mayoría de mis semejantes se han volatizado, siempre la chance de que pueda decir que no me siento bien y no voy a llegar a los últimos días del mes. Todo pasa, está bien, está mal, está bien, todo es temporal. Vas a ver si me enseña a vivir con poco y sin trascendencia. Esta noche sí lo voy a olvidar, voy a prenderme como hoguera. Vale verga, la luz espesa y se come mi ansiedad. Si me enseña a vivir con poco y sin trascendencia. Esta noche sí lo voy a olvidar, voy a prenderme como hoguera. Vale verga, total mañana todo vuelve a empezar. Con la luz aspirada en los postes lo ves, por quebradas profundas que evitas lo ves. El secreto está en la nada, de este calor interior que no sé dónde me llevará. Yo sé dónde me llevará. A la jam. Si me enseña a vivir con poco y sin trascendencia. Esta noche sí lo voy a olvidar, voy a prenderme como hoguera. Vale verga, la luz espesa y se come mi ansiedad. Si me